12:48 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 25 de febrero. Dejamos atrás el espacio de política local y nos adentramos ya de lleno en el tiempo de la actualidad local. Vamos a hablarles en la jornada de hoy de formación y en concreto vamos a hablarles de un proyecto educativo que se está desarrollando durante estos días en este mismo edificio que compartimos en Radio Brique con la Escuela de Adulto. Un proyecto educativo en el que participan un total de 9 países, alumnos de 9 países diferentes, proyecto por tanto de carácter internacional, en el que se intenta mezclar pues distintos aspectos de la formación, todos ellos con un mismo hilo conductor. La cocina sería el hilo conductor que va a unir los distintos aspectos relacionados con la formación que se van a tratar a través de ese proyecto educativo. Para hablar de ello, contamos hoy con José Enrique Iglesias, que es el director de la Escuela de Adultos de aquí de Brique. Buenos días, buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes. Y con Lucio, me va a perdonar que solo le diga el nombre y no el apellido, que es un poco más complejo de pronunciar, es la coordinadora de este proyecto que se llama CLIC, por cierto, lo habíamos comentado antes, y es de República Checa. Buenas tardes. Con los dos vamos a conversar y vamos a conocer algo más sobre este proyecto educativo y lo vamos a hacer con traductor por medio también, así que de antemano pedimos a nuestros oyentes que presten una especial atención porque igual van a escuchar unos momentos en blanco que son los momentos de las traducciones y los momentos en los que estamos intentando también comunicarnos aquí, ¿no? Vamos a comenzar explicando, si te parece, primero José Enrique, ¿en qué consiste este proyecto y cómo desde la Escuela de Adultos os veis incluido en él, ¿no? Pues se trata de un proyecto internacional en el que se aborda la formación, como decíamos antes, de diferentes aspectos y en el que, bueno, pues hay instituciones también de distinta índole. ¿Cómo la Escuela de Adultos de Urique se ve incluida en el proyecto CLIC? Bueno, nosotros llevamos desde 2004, llevamos ya 10 años involucrados todos los años en proyectos europeos, proyectos educativos europeos. Están dentro de un programa que se llama Grundvig, que a todo el mundo conoce los Erasmus. Uh-huh. Pues Erasmus y Grundvig están dentro del mismo marco de programas educativos europeos. Grundvig es la parte de programas educativos europeos relacionados con la educación de personas adultas. Nosotros, como digo, llevamos ya 10 años implicados en proyectos educativos. Uh-huh. Con diferentes países de Europa, y en este en concreto, este es un proyecto de 2 años de duración, es un proyecto en el que, como bien has dicho, participan 10 instituciones de 9 países diferentes. Todas ellas están relacionadas directa o indirectamente con la formación de personas adultas. Hay universidades, hay universidades de mayores, hay escuelas públicas de educación básica y también hay, escuelas privadas de formación. Hemos encontrado estos socios para este proyecto educativo a través de proyectos anteriores y a través de las bases de datos que tiene la Unión Europea de instituciones que trabajan en educación permanente. Uh-huh. Y el tema básico, como tú has dicho, es realmente la cocina tradicional, un poco recuperar las recetas de la cocina tradicional, pero como se trata de formación, nuestro principal objetivo es la formación, pues el proyecto tiene como espina dorsal. Uh-huh. Cursos de formación en lenguas extranjeras, en inglés concretamente, cursos de formación básica, cursos de nuevas tecnologías y también en algunos países, que no es en nuestro caso, cursos de cocina directamente. Uh-huh. O sea que se trata de un proyecto mucho más amplio. La cocina es solo una excusa para formar en materia de idiomas y de nuevas tecnologías, ¿no? Principalmente es lo que se va a tratar. Exactamente. ¿Los alumnos que se benefician del proyecto, cuántos serían? Los alumnos que se benefician, pues en nuestra escuela nosotros, nada más aquí en el Centro de Educación Permanente Siete Villas que dirijo, tenemos 800 alumnos aproximadamente, pero digamos como grupos directamente involucrados, hay 3 grupos que están trabajando activamente durante todo el curso, serían alrededor de unas 60 personas. Y en cada país hay, ocurre un poco lo mismo, tienen muchos alumnos, pero uh-huh. implicados directamente en la actividad continua del proyecto, pues alrededor de unos 15, entre 15 y 30 o 35 por país. En realidad, si sumamos todo, pues estamos hablando de unas 350, 400 personas y nada más en profesores ya hay alrededor de 30 implicados en los distintos países. Imagino que esto tiene que ser un poco complicado, sobre todo por el tema de la comunicación y la coordinación, ¿no? Lucy, que es la coordinadora, yo imagino que es la que lo tiene más difícil. ¿Cómo se organiza todo esto? si quieres lo responde ella. Sí, podríamos preguntar a Lucy. Ok. She's asking, the communication between us is quite an issue for us. It's really difficult because we speak different languages and it is an important problem for us to communicate. It is not a problem at all because, firstly, we are the group that has been working together for a couple of years, so we know each other very well, and we respect each other's differences and each other's level of English, so we can communicate very well. And the other thing is that we are communicating in the kitchen, and the food is connecting us together, so everything is going much smoother than any time before. Yeah. Dice que primero, en primer lugar, que nos conocemos ya de proyectos anteriores, que como nos conocemos también respetamos los diferentes niveles que tenemos, tanto en inglés cada uno, como también las diferencias culturales que hay, porque somos desde Turquía, Rumanía, Bulgaria, República Checa, Italia, etcétera. Son diferentes culturas, pero curiosamente lo que dice ella, que en este proyecto estamos, la comunicación es mucho más fluida porque gran parte de la actividad del proyecto ocurre en la cocina, y en la cocina es muy fácil comunicarse. Todo el mundo tenemos un poco las mismas, o sea, es muy sencillo. Como ya he dicho, la comunicación es mucho más simple, suave, a utilizar la palabra, para comunicarnos, porque tenemos mucho más en común de lo que pensamos en principio. O sea, no es una barrera para nada la comunicación. Y bueno, ¿eso cómo se plantea? Porque decíamos que se trata de utilizar la cocina como excusa, ¿no? Como hilo conductor para formar en materia de idioma y de nuevas tecnologías. ¿Cómo se usa? O sea, porque creo que habéis habilitado la escuela de adulto también con cocinas improvisadas, casi, sí, se puede decir. Sí. Para elaborar platos, y sí, se van a elaborar platos. Sí, de hecho. Exactamente. Nosotros hemos preparado solamente para los días que están aquí ellos, han venido 30 personas, y junto con nuestros alumnos vamos a tener alrededor 55 personas en el aula más grande que tenemos. Hemos habilitado unas cocinas porque una de las tareas que vamos a hacer, una de las tareas, va a ser un taller de tortilla de patata. Hemos elegido, hay un hilo conductor en todo el proyecto que es la patata. La patata, sí, se utiliza en toda Europa, sí, y todo el mundo sabe mucho de patata, sí, porque es algo que tenemos muy enraizado en nuestra cultura. Entonces, pues, pensando en la estrella del plato estrella con patata en España, básicamente la tortilla española. Entonces, como patatas hay en todas partes, pues decidimos en la última reunión en Alemania preparar un taller en el que todos ellos, alumnos, porque vienen alumnos también, no solo, sí, profesores, alumnos y profesores, aprendieran a hacer tortilla de patata. Entonces hemos improvisado unas cuantas cocinas, tenemos unos 5 fogones, y hemos preparado todo para esta tarde hacer el taller de tortilla de patata, en el que nuestros alumnos de inglés, los alumnos de la Escuela de Adultos de Inglés, sí, de nuestro grupo, se han estado preparando durante un mes cómo explicar a otra persona en inglés a hacer una tortilla de patata. Es decir, no va a haber intervención por parte de nuestros, de los profesores, sino que van a ser los alumnos los que van a intentar, sin tocar un cuchillo, ni una sartén ni nada, que ellos preparen su tortilla de patata y puedan llevar a su país algo que van a poder hacer fácilmente, teniendo patata y huevo. Ya la receta es española, la cocina es española, pero el idioma que se va a utilizar para explicarlo es el inglés. Exacto. O sea, que se trata de más que nada de cooperación, ¿no? Ante, sí, todo, yo que es un proyecto de formación educativo, pero donde prima también la cooperación internacional entre unos y otros, ¿no? Sí, exactamente. Se trata, en realidad, en el fondo, todos los proyectos europeos tienen como unidad, como objetivo, la cohesión de Europa. Entonces, Erasmus ha hecho que todos los chavales, que para los chavales sea muy sencillo viajar y entrar en otros países, entrar en otra cultura, aprender de otros. Y en el Grundtvig, que es nuestro proyecto, también trata de eso, de encontrar los puntos comunes, que tenemos muchos más puntos comunes de los que al principio podíamos pensar, que tiene que ver una persona del norte de la República Checa con alguien del sur de Italia. Pues realmente, claro, sí, tenemos muchas más cosas en común de las que pensábamos, y yo creo que acertadamente la Unión Europea ha encontrado este tipo de programas que permiten compartir experiencias, compartir conocimiento, compartir buenas prácticas y estrechar lazos entre nosotros. Yo creo que lo están logrando. ¿Cuántos son? Porque estamos hablando con Lucy, estamos hablando contigo, pero tenemos el estudio alrededor lleno de personas que yo creo que no nos están entendiendo, ¿no? Quizás a lo mejor algo. No creo, no. Porque proceden de estos 10 países que hemos comentado anteriormente. ¿Cuántos han desplazado hasta Ourique? ¿Y cuántos son alumnos, cuántos son profesores, cómo participan en el proyecto? Bien, ahí han venido en total 30 personas, uh-huh. como hemos dicho, de nueve países, de 10 ¿sí? instituciones. Hay 12 profesores y el resto son alumnos. Los alumnos hoy están visitando el Museo de San Juan de Letrán y el Museo de la Piel, y los profesores pues estamos trabajando en las sesiones de trabajo que tenemos por la mañana, uh-huh. y por la tarde esta tarde va a ser el taller de la tortilla, y mañana va a ser una feria de alimentación tradicional en la que alumnas también de la escuela de adultos van a traer y van a terminar de preparar 16 recetas tradicionales, pues desde lentejas hasta garbanzos con acelga, pues no sé, un poco de todo, y eso va a ser un poco la actividad de mañana, la actividad de gran grupo. Después los profesores por nuestra parte tenemos nuestras reuniones de trabajo para un poco todas las tareas, que hay un montón de tareas y un montón de trabajos que hacemos, uh-huh. aparte de este, que es un poco el más visible. Claro. ¿Y qué le parece a Lucy cómo se está llevando a cabo el proyecto aquí en nuestra localidad? ¿Cómo se está gestionando? ¿Cómo se está trabajando? ¿Lo que habéis encontrado? ¿Qué le parece? Bueno, pues desde lo que es el programa en concreto hasta nuestra localidad, si ha tenido oportunidad de verla y de conocer un poco de Ubrique. Okay. She's asking about how do you found this not only the town, because you didn't have time enough to see the town. But how do you found the project in our town? Our activities so far. He want to know your some kind of feedback. How we are working in the framework of the project. This is a very lucky project, and we are a very lucky group working together, because we can rely on each other's skills and each other's responsibilities. So everything is going very smooth, and Kike has been very anxious and very thrilled about this huge meeting to come, but I can see everything is running just as we planned. And it is going to be very good. Everything is perfect. And Spain is a perfect host. Kike is a perfect organizer and host as well. So I have no worries that this meeting will end up very well. Bueno. Todo bueno, ¿no? No voy a traducir mucho porque me ha echado muchas flores. Bueno, que... Appreciation. Sí, que, bueno, que confiaba mucho en nosotros. Para nosotros, efectivamente, ha sido un gran desafío organizar una reunión para tantas personas, sí. en un marco en el que tampoco tenemos las aulas adaptadas para todo esto, pero como ella dice, ha sido más sencillo de lo que puede parecer, porque la comunicación entre nosotros es muy fluida, nos uh-huh. conocemos, tenemos muy claros los objetivos del proyecto y sabemos cómo llevarlo a cabo. Entonces España, ha dicho, es un país buen anfitrión, y nosotros también buenos anfitriones según ella, y todo está funcionando pues muy bien. Mm-hmm. Claro, yo imagino que llevar a cabo todo lo que es la logística del proyecto ha supuesto un reto para vosotros. Hablabas antes de las instalaciones, pero no solo eso, también se han tenido que improvisar esas cocinas de las que comentábamos mm-hmm. anteriormente. Se ha tenido que organizar, no sé si también el tema de alojamiento de ellos mismos, sí. de las 30 personas que están aquí. Dirigir un poco su estancia, cómo va a ser su día a día, ¿no? Sí. Durante el periodo que van a permanecer en Ubrique. Sí, bueno, los alojamientos están en hotel, tampoco ha sido complicado. Y la estancia, bueno, a organizar todo ha sido, como digo, un poco difícil, pero es una cosa que hemos estado haciendo muy poco a poco, desde la última reunión en Alemania, que fue en diciembre, pues día a día hemos estado preparando cosas. Y la verdad es que... hombre, lo más complejo es involucrar a los alumnos a que realmente participen en el proyecto, la parte de formación, el aprender sí. a manejarse en los términos en inglés. Por ejemplo, estoy hablando del grupo de inglés, de conocer las expresiones, los verbos, el vocabulario relacionado con la cocina. No es una cosa que realmente aparece en los libros fácil, vamos, los libros normales de, uh-huh. de inglés. Pero ha sido un reto que han aceptado muy bien y que la verdad nos ha dado mucho, creo que ha dado muy buenos resultados. Los alumnos están aprendiendo mucho, se dan cuenta, ellos mismos se han dado cuenta que han aprendido en estos dos últimos meses, han aprendido mucho para manejarse en eso. Por otra parte, las alumnas de los grupos de formación básica, pues al principio les parecía muy complicado de tener que escribir una receta, tener que escribir una historia relacionada con esa receta, después llevarla a darle forma en los ordenadores, así uh-huh. todo. Pero es un proceso de formación, que es nuestro trabajo, la formación, que gracias a este proyecto, al hilo conductor este del proyecto, pues yo creo que está todo el mundo todos los alumnos muy ilusionados con el proyecto, y creo que los resultados para llevar solamente que llevamos 4 o 5 meses en el proyecto, creo que tenemos muy buenos resultados y una gran cantidad de resultados. ¿Sí? Uh-huh. Seguimiento, ¿cuál es el futuro? Porque ahora estáis aquí, en la estancia, en estos par de días aquí en nuestra localidad, llevando a cabo esas acciones de clase formativa. ¿Después qué sigue? ¿Qué se hace luego? Bueno, ellos, cada institución va a seguir desarrollando los cursos tanto de inglés, de cocina, de escritura creativa y de nuevas tecnologías en su país, pero la siguiente reunión va a ser en Bulgaria, la primera semana de junio va a ser la próxima reunión en Bulgaria, después en Turquía en septiembre, que van a ir también alumnos de nuestro centro, también van a preparar actividades que tienen que ir allí a mostrar también en inglés. Uh-huh. Es la siguiente reunión después de Turquía es Austria, y así pues vamos, somos muchos países, tenemos que visitar todo, ya llevamos, esta es la segunda reunión, estamos prácticamente empezando el proyecto. ¿Dónde habéis estado antes? En Alemania fue la primera reunión, sí. Uh-huh. Alemania, España ahora, y luego llegar al resto de países. Sí, sí, ¿no? Italia, Bulgaria, República Checa, todos. ¿Y en cada uno de esos países el proyecto se enfoca de distinta manera o siempre se utiliza la cocina como...? Sí, el hilo conductor, el leitmotiv del proyecto es en la cocina, pero dependiendo de las actividades del tipo de institución de cada país, así son las actividades. Por ejemplo, hay algunos que están... Uno de los socios de Italia, uh-huh, está más relacionado con el uso de edición de vídeo, sí, y de están más enfocados en nuevas tecnologías, en ese tipo de tecnologías de la comunicación. Otros enfocados, pero en definitiva, en todos los países el hilo conductor siempre va a ser el tema de la cocina tradicional, de la comunicación intergeneracional, que es algo que no hemos mencionado, de cómo los hábitos de vida saludables se están perdiendo en nuestra nueva generación. Uh-huh. Entonces se trata un poco de poner en valor las antiguas recetas y conseguir comunicar con las nuevas generaciones esos hábitos de vida saludables. Como decía Lucy, se puede comunicar uno a través de la propia cocina, ¿no? A través de las recetas de cocina y la comida, sí. Se comunica uno perfectamente, ¿no? Sí, sí, realmente es muy, muy sencillo. Incluso sabiendo muy poquito, cuando te mueves en la cocina es muy fácil comunicarse porque todo el mundo tiene experiencia, es algo que domina, es un campo que todo el mundo domina de una manera o de otra. Uh-huh. ¿Puedes preguntar si alguno de los que están aquí ha preparado una tortilla de patatas alguna vez? ¿Have you prepared a tortilla de patatas before? ¿Nadie? Nunca, ninguno de los demás. A nosotros nos puede sorprender, pero no es tan raro, ¿no? Es una, sí, receta española tradicional, pero bueno, en el resto de países no. Sí. Van a tener la oportunidad de hacerlo esta tarde, a ver qué tal se les da, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver qué tal también se le da a las alumnas de Dubrique, alumnos en general, explicarles a ellas cómo se prepara esa tortilla de patata. ¿La habéis preparado? ¿La habéis estado ensayando? Sí, realmente ellos pidieron un ensayo general, hacerlo, ni siquiera hemos encendido las cocinas, o sea, no hemos hecho ensayo general, lo que sí hemos practicado en clase son las frases, claro. Ahora tienes que pelar la patata, no sé qué, pero hay cosas que van a aparecer que ellos van a tener que improvisar. Entonces ahí es donde vamos a ver si el aprendizaje ha llegado a cuajar como debe ser. No pueden repetir la receta tal cual, sino alguien te puede preguntar, bueno, ¿y cómo de gruesa tiene que ser la tortilla para que esté buena? Y eso no lo hemos trabajado. Entonces, ahí vamos a ver cómo se defienden. O bate mejor el huevo. No está suficientemente batido. Claro. Bueno, es un reto para ellos, pero están muy nerviosos la semana pasada, muy nerviosas porque es realmente complicado. Pero bueno, ya veremos. Poco a poco. De todo aprendemos. Esto es educación permanente y estamos permanentemente aprendiendo. Y enseñando, claro que sí. Y bueno, mañana taller de cocina, donde decías que se van a elaborar también recetas tradicionales, ¿no? Sí. Son recetas tradicionales de nuestro país, sí, y de aquí, en concreto, sí, en nuestro entorno. Sí. Nosotros hemos podido ver en la entrada, en ese edificio que compartimos ya, esas recetas escritas, ¿son esas las que se van a elaborar? Exactamente esas. Uh-huh. Como te digo, otro grupo de alumnas, la alumna de formación básica, es un programa que se llama Hábitos de Vida Saludable. Un grupo de alumnas de Hábitos de Vida Saludable preparó por escrito, elegimos 20 y tantas recetas de las más tradicionales, de lentejas, garbanzos, arroz con no sé cuánto, de las más normales, pues, atún encebollado, croquetas, etcétera, ¿no? Entonces ellas prepararon el texto, digamos, lo editaron y tal, y gran parte del trabajo lo tienen ya preparado en casa, mañana lo van a traer, pero bueno, mañana van a echar el arroz, mañana van a terminar los platos delante de ellos y ellos no van a poder explicar, porque en este caso no son alumnos de inglés, pero las alumnas de inglés tradujeron previamente las recetas, sí. Y ya por internet compartimos las recetas traducidas, sí. Un poco explicando cuándo se comía la receta, por si son platos, por ejemplo, más típicos de invierno, de verano, de Semana Santa, etcétera. Entonces mañana van a probar esos 16 platos, 15 son nuestros tradicionales, pero como tenemos un grupo también de español para extranjeros, en el que la mayor parte de ellos son marroquí, bueno, tenemos algunos pakistaní también, pues los marroquí van a preparar couscous, que es un plato muy de ellos, y ellos como querían participar, lógicamente, uh-huh. Y no dominaban mucho la cocina nuestra andaluza, pues dijeron, ¿podemos preparar couscous? Y digo, perfecto, entonces ellos van a preparar su couscous, y mañana pues van a compartirlo con ellos, compartir un poco qué hay detrás de cada plato, cuándo se hace, cuándo no se hace, y... un poco que conozcan también y que lo prueben directamente, porque la pregunta más banal de toda, ¿qué va a ocurrir después con la comida? Bueno, la vamos a comer todo, esperemos que, bueno, vamos a probarlo todo seguro que lo vamos a probar todo, ahora sí. Ya... ¿Y con la tortilla de patata esta tarde? Va a ser la cena, lógicamente. La cena. No va a haber problema, ¿no? No en creo. Este caso. Bueno, como el proyecto me decías que llega financiado, ¿no? A través de fondos europeos, exacto. A través de la Unión Europea. Y bueno, pues todo esto para la adquisición de material y demás a través de esa financiación, ¿no? Exactamente. Los proyectos europeos están financiados, como su nombre indica, por la Unión Europea. Tenemos un presupuesto para 2 años, uh-huh. Realmente supone un importante ingreso para las actividades del centro, aunque también gran parte, hay que decirlo, como tenemos tantos viajes, sobre todo en este proyecto, que somos tantos países y hay tantos viajes, uh-huh. Y van a viajar los alumnos, pues prácticamente el 100% se va a ir en, digamos, lo que son las actividades propias del proyecto. Entonces, no tampoco así vaya a quedar, digamos, remanente para que el centro vaya a tener para otros medios. Y como habrá podido ver, si nos visitas a nosotros, hemos invertido mucho dinero, hemos comprado 4 cocinas, hemos comprado un montón de materiales solamente para 2 días. Después esos materiales los vamos a intentar colocar en alguna parte. Colocar, reutilizarlos, etcétera. Claro, lógico también, ¿no? Bueno, es tan solo la segunda parte, ¿no? Del proyecto, podemos decir, la segunda visita a un país que se va a llevar a cabo. Quedan todavía muchos más, hasta llegar a 9, o sea que no podemos decir de si se están cumpliendo o no los objetivos, ¿no? Que se han marcado en un primer momento, pero sí que podríamos comentar algo, ¿no? Sobre cómo marchan. Sí, mira, cada reunión del proyecto supone una evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora. De hecho, la sesión que acabamos de terminar esta mañana, empezamos a las 10, a las 12 y media hemos terminado la sesión, ha sido cada país lo que ha hecho es explicar con una presentación de diapositiva, explicar qué es lo que ha hecho desde la última reunión de Alemania hasta ahora. Cada uno qué ha hecho con los grupos, pero cuando hablo de productos, resultados me refiero. ¿Qué resultados? Si se han hecho los cursos, cuántos alumnos están interviniendo, las dificultades que han tenido y cuáles son los pasos que quedan hasta la siguiente reunión de junio. Es decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer? Es decir, el proyecto está permanentemente siendo evaluado por nosotros, ¿no? Entonces, yo te he contado un poco lo que hemos hecho nosotros, pero vamos, otros ya, claro. Ya han editado vídeos con las alumnas preparando una receta y explicando los ingredientes, es decir, cada país ha explicado un poco qué es lo que ha hecho hasta ahora. Algunos de las instituciones todavía no han empezado porque estos primeros 6 meses han sido 6 meses de preparación del proyecto, de buscar los grupos, de buscar los alumnos y de darle un poco forma a la estructura del proyecto. Unos se han dedicado a preparar la página web, otros a preparar el blog del proyecto, es decir, diferentes herramientas. Nosotros sí, la verdad es que hemos empezado los cursos, hemos sido un poco los más tempraneros. En septiembre empezamos los cursos, uh-huh. Porque realmente nuestro curso empieza en septiembre. Entonces, claro. Los resultados, digamos, didácticos se van a ver en junio. Por parte de ellos, los nuestros ya los tenemos. Tenemos alumnos que ya pues, han estudiado más de 200 palabras en inglés relacionadas con la cocina, saben hacer expresiones, etcétera. Los alumnos de escritura pues, han escrito más de 20 recetas también. Es decir, nosotros sí tenemos un poco en ese sentido resultado. Más resultados palpables más que ellos, porque ellos están empezando un poco más tarde. Uh-huh. Pues podríamos preguntarle a Lucy en particular, como coordinadora del proyecto en general, ¿cómo van esos resultados en el resto de países o cómo están viendo lo que es la iniciación y la continuidad, ¿no? del CRIP en todos los países? She's asking about the outcome so far in different countries. I explained to her that we do have some outcomes here, but she is asking about the outcomes in the other countries. Each of the partner countries have some responsibilities for different, we call them work packages, and they have their own outcomes, like a recipe book, like a dictionary about cooking, like a calendar where we will put some recipes with some stories. We have a blog, we have a Facebook page, we have a web page. Simply each of us has some responsibility, and everything is connected with education and with the focus on this leitmotif, which is the cooking or old recipes or rediscovering old cooking methods, old cooking recipes and stuff. Okay. Cada uno de los países tiene su propio paquete de trabajo, digamos, sus propias responsabilidades. Desde el, por ejemplo, Austria está haciendo el blog, Turquía está haciendo la página web, también hay en las redes sociales, en Facebook, hay otro socio que se ha dedicado a hacerlo. También están otro país está elaborando un diccionario de cocina con los términos en inglés y en los diferentes idiomas del proyecto, sí, con términos relacionados con la cocina, un calendario del proyecto que va a ser un calendario para 2015 en el que va a haber una de los 12 meses, pues 12 recetas de los diferentes países con un texto explicando también una historia relacionada con esa receta. Es decir, hay una distribución de tareas en cada país, tiene diferentes aspectos que desarrollar, pero todos están relacionados con la educación, el hilo conductor es la educación, el motivo es la educación y el hilo conductor es la recuperación de recetas tradicionales y poner en valor la comida saludable que tenían las generaciones anteriores. Pues a ver qué tal les parece la comida saludable que tenemos por aquí, ¿no? Sí. She's asking about your opinion about the healthy food we have here. In Spain, it's absolutely excellent. It always has been. Se lo he entendido. Excelente. En fin, ¿desde cuándo están aquí? Yo ya he tenido oportunidad, ¿no?, de probar la gastronomía local. No, llegaron anoche todos. Ah, llegaron anoche. Anoche y bastante tarde, o sea que ha sido... Nada, bueno, los próximos días entonces van a poder disfrutar y degustar todos esos platos que van a elaborar ellos mismos o que le van a ofrecer también los alumnos de la escuela de aquí. Exacto. ¿Algo más que se nos quede pendiente que queráis vosotros destacar? Bueno, pues un poco... Decir que el centro de educación permanente Siete Villas tiene un poco las puertas abiertas al mundo, aunque en la localidad nos conoce creo que mucha gente, pero te aseguro que a nivel europeo tenemos ya bastante experiencia, llevamos muchos años trabajando en esto, tenemos muchos amigos por Europa, de hecho muchos vuelven en cualquier tiempo, algunos están medio instalados aquí la mitad del año porque bueno, hemos creado en todos estos años, pues han sido, no sé, 7 u 8 proyectos que llevamos ya, lazos con otros países, con otras instituciones, y nuestra institución realmente ha cambiado muchísimo desde que empezamos con esto, tiene otra dimensión, el profesorado tiene más capacidad ahora de desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, los alumnos también están más abiertos a este tipo de actividades, los alumnos están encantados con que venga gente de otros países y que pongan en valor su cultura también, y un poco nos sentimos un poco más cerca de cualquier otro ciudadano europeo. Es algo más, lo que oferta en la escuela de adultos es algo más que alfabetización de adultos, ¿no? Se dan muchísimos más contenidos, ofrecen la colaboración o la participación en muchos proyectos educativos de distinta índole, distintos ámbitos, y bueno, pues hay mucho más, ¿no?, que ofrecer y que dar a conocer, sin duda. Sí, se trata básicamente también este proyecto también, el grupo Diana de todo el proyecto es población mayor de 60 años para arriba. Entonces, el gran reto para en todos los países también es algo que nos une, es intentar que las personas de esa edad, las personas mayores, no se pierdan en este mundo de las nuevas tecnologías y puedan ser ciudadanos activos. Lo que se trata es una preocupación real. Ya la alfabetización pasó un poco a la historia. Ahora la alfabetización digital es el gran reto, no solo de la gente mayor de 60 años, sino también gente mucho más joven que necesita tener la oportunidad de estar activo en esta sociedad y necesita una herramienta que nosotros desde los centros de educación permanente estamos intentando ofrecer a la población, como son las nuevas tecnologías, como son el inglés como lengua que estamos utilizando para todo, y no solo ya la alfabetización un poco quedó ya un poco atrás ya en todo esto. En fin, pues este es uno de los proyectos que lo demuestran, ¿no? Ese avance, seguir trabajando en el ámbito de la formación de adultos. Proyecto CLIT, que por cierto no hemos hablado, son siglas, ¿qué es lo que significa CLIT? Es el CLIT del ratón, pero significa más, ¿verdad? CLIT, bueno, es el acrónimo, es en inglés y lo que dice es, habla de cursos de enseñanza de idioma, cursos de enseñanza de ordenadores, de... cursos de enseñanza de escritura y todo relacionado con un hilo conductor que es la cocina. Y CLIC, como están metidos los ordenadores por en medio, pues CLIC es el acrónimo y está muy relacionado, o sea, es muy simbólico para recoger la idea de que tiene en el fondo el proyecto. Claro. Bueno, pues nada, esta tarde tortilla de patata, mañana recetas tradicionales de la cocina ubriqueña, cocina de nuestro entorno. Yo espero que lo disfruten, que se lo pasen bien y sobre todo pues que la experiencia sea agradable, ¿no? Para todos los que han venido hasta nuestro país a formar parte de este proyecto educativo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Enrique Iglesias y a Lucy, la coordinadora del proyecto, que nos haya acompañado y lo dicho, deseándoles que disfruten de la iniciativa. Gracias a vosotros, buenas tardes. Thank you very much.